un gran dolor, y esto es por ti, amor. Porque siempre te quise, hoy estoy sufriendo. Quisiera que comprendas cuánto te quiero. Quisiera contarte que te extraño siempre, y que por las noches quisiera tenerte. Quisiera contarte que te extraño siempre, y que por las noches quisiera tenerte. Porque sin tu amor me muero, vuelve, vuelve pronto, que te quiero. Porque sin tu amor me muero, vuelve, vuelve pronto, que te quiero. Sin tu amor me muero, vuelve, vuelve pronto.